Bienvenido, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Nuevamente estamos con el Pastor Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay que detenerse un poquito ahora en el capítulo 7, versículo 9, y leerlo con detención, porque no está ausente y está conectado con lo que acabamos de conversar de los 144.000. Mire, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Fíjate que aquí hay un número que aparece, que de improviso pasamos por alto nosotros. Un número que dice lo siguiente, yo le digo el número, ¿dónde está? Contar de todas las tribus, de las naciones, tribus, pueblos y lenguas, cuatro. Se refiere a la tierra. Cuando habla de cuatro, mención de cuatro, se refiere a la tierra. Estos de la tierra son los que la gran multitud, que nadie podía contar, están delante del trono y en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué te parece? Y el día dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Interesante que aquí parece una gran multitud. La pregunta no podría decir multitud que nadie podía contar, perdón. Dice que salió de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No cabe duda de que aquí el lenguaje es un lenguaje simbólico, pero es bueno recordar que dice aquí que son aquellos que salieron de la gran tribulación. Hay quienes dicen hoy que la iglesia de Dios nunca va a pasar por la tribulación. Debemos recordar que la iglesia de Dios siempre ha pasado por tribulaciones. Si, sin ir más lejos, cuando recordamos la iglesia del primer siglo y la iglesia de Éfeso cuando sufrió persecuciones, no podemos olvidar a aquellos mártires que padecieron allí en el circo romano, comido por bestias o plantados en una estaca y quemados vivos. Esas personas sufrieron por Cristo y eran hijos de Dios, y aquellos murieron cantando, y por el testimonio de ellos muchos otros llegaron al conocimiento de la verdad. Entonces, el hecho de que se piense que la iglesia no va a pasar por la tribulación es más o menos parecida a la idea que tenían los judíos, que nunca pensaron de que el templo de Dios podía ser destruido, ¿no? Eso para ellos era imposible. El templo no podía ser destruido porque era la casa de Dios y Dios se iba a oponer a eso. Y sin embargo fue destruido. Entonces aquí también nosotros podemos ver que habrá un tiempo de angustia por el cual pasará el pueblo de Dios, pasarán sus hijos, y esto les llevará a tener una experiencia especial. Y recordemos que aquellos que salieron de esta tribulación tendrán un cántico, o cantarán un cántico que nadie más podía cantar. Claro, no es que la letra fuese difícil o la música fuese difícil, no, porque ellos cantaban el cántico de la experiencia personal. Si tú pasaste por una experiencia y me la cuentas, yo puedo repetir la experiencia, pero nunca va a ser lo que tú vas a hacer. Tú, quien pasaste por esa experiencia, nunca voy a poder hacer lo mismo. Así ocurrirá también. Lógicamente que hay algún simbolismo muy especial, porque como habíamos visto los 144, el capítulo 7.4 dice, y oí el número de los sellados. Esto es bien interesante porque cuando se habla de la gran multitud, versículo 7.9 dice, después de esto miré. Es harto difícil, bastante distinto oír que ver. Oí el número. Y esto ya me denota que los 144.000 y la gran multitud, y voy a decirlo así por ahora, al parecer son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora está viendo una gran multitud que tiene características que son esenciales a entenderla, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y claman a voz diciendo la salvación es nuestro Dios. Ahora, fíjate que el versículo 10 dice acá que está sentado en el trono y al Cordero. Ellos están haciendo una función que es muy similar a la que se habla de los 144, que dice que son un número especial. Ahora, Apocalipsis 7, si uno lo mira con tranquilidad, no apoya la idea de que estos 144 es un grupo especial y la gran multitud es otro, por las características que tiene la gran multitud, que es el pueblo de Dios de todas las épocas, de alguna manera. Pero mira, Juan deja en claro que la gran multitud también es la última generación del pueblo de Dios. Capítulo 7:9 dice exactamente que ve una gran multitud con ropa blanca delante del trono de Dios. Y más tarde, cuando uno lee los versículos 14, mira, yo voy a trasladarme el versículo 14, ellos han lavado su ropa en la sangre del cordero y ahora están en pie delante del trono de Dios sirviéndolo. Entonces, podríamos decir, agregar a eso que quienes pasaron por esta experiencia terminaron la lucha, ganaron la victoria, corrieron la carrera y obtuvieron el premio. Y la palma que llevan en las manos es un símbolo de su triunfo. La vestidura blanca, un emblema de la inmaculada justicia de Cristo que ahora es de ellos. Recordemos que todo aquel que llegue al cielo va a tener una vestidura blanca. Pero esa vestidura blanca no nos pertenece, no es algo que nosotros nos mandamos a hacer o nos hicimos. No, esas vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Nosotros siempre tendremos que tener presente en el cielo que estamos allí no por nuestros méritos, no porque hicimos empeño, no porque nos portamos bien, no porque hicimos obras, no. Estamos en el cielo y, como digo, esas vestiduras nos van a recordar siempre que la justicia pertenece a Cristo. Cristo tiene los méritos. Por Él nosotros estamos allí y vamos a estar por la eternidad. Vamos a ser felices por la eternidad por lo que Cristo hizo por mí. Por el amor de Dios que fue manifestado en lo que Jesús hizo y la intercesión del Espíritu Santo. Quizás para apoyar un poquito más la idea esta de que el grupo es el mismo. Sí. El concepto literario que está presentando Juan acá es el oí y vi. Fíjate que Juan en algún momento dice, oí al león de la tribu de Judá. Se vuelve y vi al cordero. Sí. Estaba hablando de lo mismo, ¿te fijas? Entonces, claro, Uno tomando esta misma idea literaria, uno puede decir que los 144.000 y la gran multitud son las mismas personas que han vencido, que se han lavado la sangre del cordero, por lo tanto están vestidos de vestiduras blancas y están al lado del trono sirviéndole, diciendo, tú eres santo, Señor Dios Todopoderoso. Quizás no nos hagamos muchos problemas con esto, pero me gustaría estar entre este gran grupo de personas que, por la gracia de Dios, ¿no es cierto?, esta gran multitud que se hace referencia aquí, entre los redimidos. Y que Dios permita que nosotros podamos lavar nuestras vestiduras sucias de pecado con la sangre del cordero. Qué extraño que la sangre pueda limpiar. Bueno, volvemos nuevamente al santuario terrenal, que era el cordero. El sacrificio y la sangre limpiaba de pecado y pagaba la culpa al cordero. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Sí, estamos vestidos con la justicia de Cristo, un don de fe. Pero, ¿cómo podemos conservar esa fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones? O aún más, ¿cómo conservar esa fe y esa fidelidad en tiempos de tranquilidad y prosperidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.